¿Cómo hacer un video educativo de primera para YouTube? Hay mucha información sobre grabación de videos, publicación de videos, noticias ruidosas sobre videos virales, etc. Y a la vez hay poquísima información sobre cómo preparar material multimedia didáctico y más en concreto sobre cómo hacer un video educativo de calidad para publicarlo luego en un canal en YouTube. Se da por hecho que preparar un gran video es algo fácil o instantáneo. Captas el momento con tu móvil y va que chuta. Por experiencia tengo que decir que es justo todo lo contrario. Los grandes videos no admiten improvisaciones, y si eres de los que piensan que sí, debes saber que hay un riesgo importante de ser catalogado como un productor de video aficionado. Si como yo haces grandes esfuerzos para consolidar tu marca personal y construir poco a poco una autoridad en tu nicho, tirar por la borda tantos esfuerzos por culpa de una mala estrategia de marketing con video es asumir un riesgo estúpido. Súbete a bordo de un viaje donde descubrirás los 7 consejos más importantes para preparar videos educativos que arrasarán en YouTube. Número 1. ¿Entiendes las necesidades de tu target? Tu misión es sencilla: hacer un video útil. La idea es que eduques a tu audiencia sobre una temática específica interesante y relevante para su actividad. Incentivar a tu audiencia para que ponga en marcha lo aprendido en su propio proyecto como hazlo tú mismo. ¿Y por qué harías esto? Después de todo, educar al mercado es una inversión, para muchos casi una molestia, pues porque si la gente sigue tus consejos y ve que en muy poco tiempo dan resultados, el plus de confianza y credibilidad que te habrás ganado es decisivo en el momento de transformar un lector o un seguidor en YouTube en un cliente para tu negocio. Así que antes de crear un video, asegúrate de que hay una necesidad clara comunicada por tu audiencia, y para ello, primero es importante tener un blog y analizar los comentarios que te llegan y las peticiones que recibes a través del formulario de contacto antes de crear videos educativos. Si estás empezando, puedes alquilar una audiencia en foros verticales y comunidades online. Entregar al mercado lo que el mercado espera de ti es una regla fundamental para el éxito de tus videos didácticos. Número 2. Sé breve. La atención disminuye rápido. Los videos más populares suelen ser muy cortos, menos de 60 segundos para temas de branding, menos de 2 minutos para un tema educativo, lo cual presupone abordar un tema nicho, ya que 120 segundos se esfuman en nada. Por experiencia, sé que videos largos pueden funcionar, puedes conseguir un 25% de atención después de 50 minutos de video. Pero en este caso, el contenido debe ser premium. Un ejemplo de este tipo de contenido es el que se produce en un congreso nacional de un gremio profesional en el que se presentan los últimos avances sobre una temática popular y relevante para este público. Pero ten en cuenta que es mucho más seguro apostar por un formato más corto y además te costará menos producirlo. Número 3. Marketing Video 112. La regla del Tell Show Tell. Es una técnica básica de enseñanza válida para alumnos o para clientes. Primero, empezar el video anunciando lo que viene. Tell. 2. Entregar lo prometido. Show. 3. Resumir lo que se ha visto. Tell. Como ves, es muy sencillo. Así que puedes usar, por ejemplo, una herramienta de mapas mentales para organizar ideas antes de grabarle o un sencillo listado de los puntos que deseas abordar en tu video. ¿Queda claro? La clave es anuncia, enseña, anuncia. Número 4. Una hoja de ruta en 6 sencillos pasos para conseguir videos más logrados. Paso número 1. Preséntate a la audiencia. Cuando entras en una sala con gente, ¿qué es lo primero que haces? Saluda con tu nombre y explica que eres el autor del blog. Es muy útil para los que van a incorporar tus videos en su blog, usando la funcionalidad Embed de YouTube. Paso número 2. Explica de qué va tu video. Ten consideración con tus lectores, explícales de qué va tu video antes de hacerles perder el tiempo en algo que a lo mejor no les interesa. Paso número 3. Explica cuál es el problema y por qué es relevante e importante. Es importante que la gente entienda el porqué de las cosas, porque si no el riesgo es que no terminen haciendo nada. Antes de enseñar el cómo resolver lo que sea, es capital que expliques a la gente por qué tiene que hacerlo, porque es importante hacer algún tipo de esfuerzo para tratar de resolver el problema. Paso número 4. Modo demo. Explica cómo resolver el problema. Entramos en el core de tu video, la parte principal donde vas a dejar la chicha. Hazlo paso a paso. No pienses como un experto, que seguramente lo serás. Trata de tener algo de empatía y ponte en la piel de un novato que nunca ha realizado nada parecido. Usa un lenguaje fácil de entender. Huye de tecnicismos. Paso número 5. Conclusión. Resume lo que has presentado en el video de forma muy breve. Como ves, este proceso de 6 etapas engloba el Tell, Show, Tell que hemos visto antes. Pasos 3, 4 y 5. Paso número 6. Llamada a la acción. ¿Cuál es el próximo paso? Darle un me gusta al video. Visitar tu blog. Dejar un comentario en YouTube. Compartir el video. Descargarse un documento gratis en un landing page, capturando a cambio una dirección de correo. Un solo call to action suele ser muy eficaz. No des nada por hecho. Cuéntale a tu oyente con palabras lo que viene que hacer a continuación. Número 5. Espiar a la competencia. Hay una funcionalidad poco conocida de YouTube que te permite acceder a datos de visualización de los videos, y da igual que sean tuyos o no. Puedes analizar los datos disponibles para identificar más videos, webs de interés, leer los comentarios e identificar lo que falta y/o lo que más ha gustado. Es un excelente banco de prueba para afinar la temática de tu video. Número 6. Trabaja el título de tu video. Al igual que en las entradas de tu blog, el título de tu video es uno de los aspectos más importantes. Un gran título debe, sin orden prioritario, presentar un beneficio tangible, ser explícito y no prometer cosas que no se van a entregar, poder captar la atención y tener la capacidad de enganchar, basarse en términos populares. Hay que usar el lenguaje de tus lectores, el que usan haciendo búsquedas, e idealmente debe incorporar una palabra clave popular en Google Keywords AdWords Tool. Escribir grandes títulos es un arte que se aprende. A continuación te dejo un atajo para conseguirlo. 14 fórmulas que te pueden ayudar a crear un gran título. 1. ¿Cuándo es más inteligente? Opción 1. Ejemplo, comprar una casa. ¿Qué? Opción 2. Ejemplo, alquilar una casa. X formas poco conocidas de lograr algo. X razones por las cuales es mejor hacer algo. 4. ¿Cómo hacer algo como un profesional? 5. X tareas sobre temática que puedes hacer tú mismo. 6. He aquí una metodología probada que ayuda colectivo a hacer algo. 7. La vía más rápida para conseguir algo. 8. X formas creativas para hacer algo. 9. ¿Cómo ser profesión? 10. X cosas sorprendentes que puedes experimentar al hacer algo. 11. Hacer algo como un experto en X sencillos pasos. 12. X consejos de los mejores expertos en temática. 13. X razones por las cuales deberías hacer algo. 14. Los secretos de los grandes, profesión, por fin desvelados. Un atajo no lo resuelve todo. Trabaja tus títulos todos los días. Amigo blogger, fíjate bien qué titulares consiguen atraer tu propia atención y reutiliza las fórmulas para aplicarlas en tus videos. Número 7. Prepárate antes de apretar el botón grabar. Como ves, no hay sitio para la improvisación si quieres grabar grandes videos educacionales. El secreto está en tener un plan y ejecutarlo al pie de la letra. Estar súper enfocado en lo que vas a decir y hacerlo de forma breve. Hablar seca la boca. Ten un vaso de agua listo. Si has hablado en público, en un auditorio grande ante varios centenares de personas, sabrás el efecto que el estrés provoca en tu boca. Tu boca se seca con facilidad en este tipo de situaciones y tener la boca seca te dificultará hablar. Aunque estés solo en casa, sin audiencia en vivo, es decir, sin mucha presión, al hablar la boca se te secará. A mí me suele ocurrir cuando grabo varios videos en proceso de batch, para incrementar mi productividad, así que bebe agua entre cada video para evitar el problema. Ponte cómodo, usa mejor unos auriculares con un micrófono incorporado para que no tengas que estar pendiente de que tu boca apunta en dirección al micrófono. No te inclines hacia la pantalla, ya que esto podría afectar tu respiración, haciéndola más rápida y sonora. Limpia tu mesa de trabajo para evitar que el ratón choque con algo o se enrede con el teclado o con el vaso que habrás preparado siguiendo mi recomendación anterior. Todos estos detalles te harán perder el foco y terminarán impactando en la calidad de tu grabación. Fuera distracciones. Cierra la puerta si te grabas desde casa y tienes niños. Si puedes, ponte un cartelito a la puerta que advierta que estás grabando. A tus hijos les gustará ver que papá o mamá hace televisión o cine. Apaga los móviles y demás teléfonos. Si no quieres que un agente de Movistar te llame en el minuto 18 de tu video para proponerte un servicio que no te interesa. Prepara tus pantallazos para no perder tiempo buscando en directo. Abre todas las aplicaciones que quieres usar en tu demo directamente en la página donde quieres llegar. Deja abiertas todas las pestañas que vas a recorrer en tu navegación. No hay nada que parezca más amateur que estar buscando una aplicación o un archivo en tu escritorio durante 30 segundos. Es más, con el estrés es probable que al final ni siquiera lo encuentres. Esto no es conveniente, ya que la tasa de escape de tus lectores se disparará. Además, preparando con tiempo el material, evitarás olvidar los temas que tenías previsto tratar y no tendrás que repetir la toma. Lo ideal es grabar en una sola toma. Yo particularmente odio tener que repetir un video, y preparando con antelación todo el material que vas a abordar, tendrás el hilo conductor de tu charla. Comprobarás que es muy útil. Directo al grano y céntrate en tu mensaje. No eres un presentador de TV ni quieres hacer un talk show. Ve directo al grano. Tus lectores tienen poco tiempo y son muy impacientes. Acorta tus introducciones todo lo que puedas. Habla con una voz despierta y dinámica, pero no corras, si no tu alocución se va a resentir. Un video educacional no es un sprint de 100 metros, es más bien uno de 400 u 800 metros. Va rápido, pero debes tener algo de fondo. Soy William Vegaso Muro, con el post Material Multimedia Didáctico, cómo hacer un video educativo de primera para YouTube, tomado de ingresosalcuadrado.com. Monta tu propio infonegocio, paso a paso, the Zen Way.